Esto es. Esto es. Los 40. Somos la radio con más canciones por hora de la Argentina. Éxitos, clásicos y todos los temas del momento. Además, te metemos en los shows más importantes: Tini, Lali, Dua Lipa, Tiago PZK, Pablo Londra, Carlos Vives, Quevedo, Diego Torres, Rey, Urban, Manuel Turizo y mucho más. Los 40, todos los días, las 24 horas. La lista perfecta. 105.5. Los 40. La radio de los éxitos. En mi país ganamos todos con Mercado Pago, porque transferimos al instante, pagamos con QR y la plata a través de la cuenta rinde todos los días. En mi país ganamos todos con Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en el mercado fondo. Las inversiones en cuota partes del fondo no constituyen depósito en el Banco Industrial S.A. Los fines de la ley de entidades financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos cuentan según la normativa aplicable en entidades financieras. Para más información visitar mercadopago.com.ar/cuenta e inversiones.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera, los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Hay jugadores que todos quieren en su equipo o en su mesa, como los yogures firmes de la Serenísima, que no solo son riquísimos, sino que te nutren en cada cucharada. Aprovecha esta oferta y encontralos desde 750 pesos. Yogur La Serenísima, el golazo para tu nutrición y tu bolsillo. Yogur con periódicos envasados, parcialmente desgranados, fortificados, a la vainilla, libre de gluten, exceso de azúcares. Oferta válida en la República Argentina desde 1.625 hasta 31.725. Precios sugeridos 750 pesos. Precios impuestos nacionales 459 pesos. Consultar comercios adheridos en link y barra La Serenísima Clásico. Dan en Argentina sea Mieletes 243, Cava, Cuit 30, 50, 11, 16, 24, 2. La mayoría de mis pacientes presentan algún grado de sensibilidad dental. Yo les recomiendo la nueva Sensodyne Clinical Repair porque desde el primer uso crea una capa protectora que repara las zonas sensibles del diente evitando que la sensibilidad regrese. Tiene la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. Doctor Hernán Bogo, matrícula 25039. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois te lleva. I said silence, please. Stella Artois te lleva a Londres a ver Wimbledon. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, ver bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. ¿Ganas de comer algo dulce y rico? Probá un alfajor Trasens. Una irresistible tentación de dulce de leche. Alfajores Trasens. Elegí disfrutarlos. Todos tenemos un miedo. El mío es que te pierdas de escuchar Funny Little Fears, el álbum de Damiano David. Disfruta de Damiano en vivo este 11 de noviembre en C Art Media. Produce DF Entertainment. Damiano David es Sony Music. Giacomo Capelletini, un hit desde siempre, 100% libre de sellos. Pasta rellena deshidratada fortificada con vitaminas calcio y zinc. Capelletinis. ¿Hay promos? Al mango. Naranja X te dice, ¡dale que es martes! El 3 de junio, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido el día 3 de junio de 2025. Más información en naranjax.com. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Ahora, escuchá su nuevo bloque de éxitos sin interrupciones. En los 40. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos?

Mafler, un producto para cada necesidad. Llegó la favorita 1922, la nueva serie exclusiva de Flow. Madrid en los años 20, una marquesa, una criada y un incidente que lo cambia todo. Así empieza esta historia llena de drama, rebeldía y nuevos comienzos. La favorita 1922, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Repostería Artesanal Candela te endulza la vida en sus 14 sucursales. reposteriacandela.com.ar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos todavía! ¡Qué golazo! No fue gol. Offside. El VAR acaba de decir que es offside. Te puedes equivocar gritando un gol, eligiendo la cerveza. No. Amstel tiene el sabor que te gusta porque está hecha con pura malta. Elegir una cerveza nunca fue tan fácil. Amstel. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En mi país ganamos todos porque hacemos todo con Mercado Pago. Transferimos al toque y pagamos con QR desde cualquier lado. La plata a través de la cuenta rinde todos los días. En mi país ganamos todos con Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en el mercado fondo. Las inversiones en cuota partes del fondo no constituyen depósito en el Banco Industrial S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos cuentan según la normativa aplicable en entidades financieras. Para más información visitar mercadopago.com.ar/cuenta e inversiones.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera, los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Los 40, lista de éxitos. Actualizada. Clásico 40. Podés ganar un par de entradas para ver a Argentina. Es muy fácil. Canjea puntos, carga Infinia o compra en full y suma chances. Vos podés ser uno de los 10 ganadores. Descarga app YPF y participa. Promoción válida del 22 de mayo de 2025 al 5 de junio de 2025. Exclusivo para socios del club que pagan sus compras de app YPF. Aplica restricciones. Ver más información en app YPF. YPF SA. Cuenta 354-6689-979. En mi país ganamos todos con Mercado Pago. Porque transferimos al instante, pagamos con QR y la plata a través de la cuenta rinde todos los días. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en el mercado fondo. Las inversiones en cuota partes del fondo no constituyen depósito en el Banco Industrial S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos cuentan según la normativa aplicable en entidades financieras. Para más información visitar mercadopago.com.ar/cuenta e inversiones.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera, los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora.

probá un alfajor Trasens. Una irresistible tentación de dulce de leche. Alfajores Trasens. Elegí disfrutarlos. Esta vez, la acción es real. Llega a los cines Cómo entrenar a tu dragón live action. Viví junto a Chimuelo la aventura más épica en un mundo de dragones y vikingos. No te quedes sin entradas para ver Cómo entrenar a tu dragón. Estreno 12 de junio, solo en cines. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. ¡Uy! Perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Maltería Quilmes, AIKG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la cofler de la cena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco cofre de bandejitas copadas. No te mueras de ganas de comer de postre las choco cookies de cofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Los 40, 40, 105.5. Muchas más canciones por hora.